Día de la Radio. Vamos, Día de la Radio, ella. Y aquellos que nos acompañan con sus voces. Luisa, no tenías por qué. Luisa, me hiciste llorar. No, no se vale. Porque las felicitaciones deberían ir acompañadas con comida. No, sí, exacto. No, mentiras. Lo que quieran enviar está bien, de sal, de dulce. Como feliz día a la radio. Ay, mira, puñalitos para usted. No, mentiras, no. Sola su existencia, saber que están al otro lado del micrófono. Sí, no, no, no. Es un para chiste. Nosotros es más que suficiente. Gracias. Guiño, guiño. Exacto. Muy bien. Y Juan Diego dice: buenos días. Juan Diego, buenos días. Exacto. ¿Qué quiere para ver? Esta mañana me gustaría escuchar la canción Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis Bextor. Aquí está, Juan Diego, muchas gracias. Feliz día de la radio para ustedes también que la escuchan. Sí. Qué gran canción para cerrar esta primera hora de mañana. CX hoy en el Día de la Radio. Gracias por sus felicitaciones. Ay, hombre. Oh, basta, basta, gracias. No, por favor, gracias, gracias. Son ustedes. Sí, son ustedes, no seríamos nada sin ustedes. Exacto, bueno, entonces, a veces pasa en películas o en series. Ajá. Que pues tenemos claro quién es el protagonista, tenemos claro quién es el antagonista. Pero hay unos personajes secundarios que se roban el show. De acuerdo. O que generan toda nuestra simpatía o nos caen muy bien. Y decimos como, no, es que si ese personaje no hubiera estado ahí, no sería lo mismo. No sería lo mismo. Tienes toda la razón. Entonces, hoy vamos a preguntar eso. Vamos a darle la importancia a esos personajes secundarios que se robaron el show, en película o en serie. Perfecto, listo, ok. Tienes tal vez comprendo. En tu radar a la ver, respuesta. ¿Qué puede ser? Creo que me toca echarle una pensadita. Bueno. Que tengo memoria de pollo. Pero llegas, lo importante pero es llego. Que siempre llegas, eso siempre. Me parece lindo. Importante, o sea, llegar. Haces el tema de la reflexión. Exacto. Y llegas al a veces, final, al a veces tengo la respuesta inmediata, a veces se me demoro, me le demoro. Perdón. A veces no la tengo. Sí, también nunca, está bien no tener llega. La respuesta. ¿Tú tienes claridad en cuanto a este importante tema? Sí. Pues me gustó mucho en Game of Thrones, sí. Sin ser el protagonista, pero fue mi personaje favorito de Night King. Ok. Uf. Ya, claro, entiendo. El hombre ni hablaba. Sí, es verdad, solo aparecía. Y hubo un momento en que sonrió, pero una leve sonrisa, y yo dije, ya. Con esto tienes. Ese es el personaje, eso me pasa con, por ejemplo, The Office, aunque The Office... Tiene cada uno un personaje de estos importancia, pero creo que en la idea del personaje principal es Michael Scott. Ajá. Pero sin Dwight, nada hubiera funcionado. Entonces, Dwight de The Office es mi personaje y de Night King también. Aunque Dwight lo siente protagonista. Lo sientes protagonista. Poco, como coprotagonista. Okay, y bueno, tiene que ser sí. En positivo también, puede no, ser que negativo, se roba el show negativo también. Totalmente, como que, un villano así, ya, que ya. Uno dice, ay, pero ¿cómo lo hace de bien? Que hasta lo odio. ¿Cómo? Listo. Cersei Lannister, me quedé en Game of Thrones. Es que no, es que eso es la buena. Serie más importante de la historia. Es que esa serie es una cosa muy seria. Qué falta que hace en serio emocionarse. ¿Cierto? Cada domingo con algo así. Ya esos tiempos... No, ya no pasó. Eso ya no pasa, ¿cierto? No, porque ya, primero creo que es muy raro ya encontrarse en el horario para hablar al otro día de eso. Ajá. Creo que en eso también cambió mucho el también. Consumo. Pero bueno, ahí está. Bueno, muy chévere. Arroba la X más música para que vayan respondiendo a la pregunta del día de hoy. Nos vamos con los Imagine Dragons y esto que se llama Wake Up. Hermosa canción. No. Cada quien verá qué lugar le da a las canciones, porque todo tiene que ver con gustos. Exacto. Si a usted le gusta esta canción, está Wake Up de los Imagine Dragons, y está bien, lo queremos, lo ponemos porque lo queremos. Exacto. Y lo perdonamos. Te pasa, ¿te pasa no, también? Mentira, no. No se sienta mal, está bien. Pero pues no nos gusta mucho. No. ¿Cierto? No, está bien. Honestidad, y habla honestidad muy bien, del DJ. Habla muy bien del DJ. Claro. Poner sus intereses al final. Exactamente. Que el bienestar sea para el oyente. Eso es. Estamos reflexivos por así el ser. Así como habrá cosas que nos gustan que a ustedes no les gustarán. Y que no suenan. que nos suena. Exacto, muy bien. Bueno, vamos a hablar de una persona que yo sí creo que todos amamos, tanto oyentes como DJs. Ajá. Y es Jack White. Sí. Estuvo hablando sobre la duración de los conciertos, que pues tampoco esperen tanto. Sí. Y ahora está hablando sobre el precio de sus boletas para cierto público en sus conciertos. Exactamente. ¿Cuál público? En general, para todo el público. Ajá. Él quiere, sí, que los boletos o las boletas de los conciertos tengan un precio de estudiantes. ¡Ah, fantástico! Ustedes saben, ¿no?, que hay lugares, eventos en donde pues se cobra una tarifa menos cara para estudiantes. Sí, señor. Con su carnet de estudiante usted puede acceder desde a museos hasta conciertos, sí, y shows culturales. Transporte, todo. Ajá. Pues Jack White ha anunciado una iniciativa especial para su próxima gira mundial que se llama No Name Tour, creativo el hombre, con el objetivo de hacer sus conciertos más accesibles. Aquí. El músico ofrecerá entradas con descuento, descuentos estudiantiles en todas las fechas de su gira para este año. Según el portal Consequence of Sound, esta medida busca acercar su música a las nuevas generaciones y fomentar la participación de jóvenes en el evento. Sí, esto yo no lo he visto en conciertos. No mucho. Pues como lo que tú dices, cosas que son un poco más públicas. Sí, exacto. Que son transporte, educación, museos, pero para conciertos, maravilloso. No, ¿cierto? No. La gira comenzó el pasado mes de diciembre en Hong Kong y se extenderá hasta el mes de septiembre, con paradas en Australia, Canadá, Japón y Estados Unidos. Las entradas para estudiantes estarán disponibles a partir de este 15 de febrero, eso quiere decir este próximo sábado. Para acceder al descuento, los interesados deberán presentar una identificación estudiantil válida al momento de la compra. Si usted fue universitario en el 2009, pues no. Ya no le sirve. No le cubre. Está vencido. Quisiéramos que le cubriera, pero pues ya no. Exactamente. El No Name Tour marca el regreso de White a los escenarios después de una gira en el 2022. Y como ayer lo mencionábamos, pues también le dijo a la gente que los conciertos de 90 minutos en promedio estaban bien, que tampoco tenía que ser una película de Marvel, que estaba apenas el tiempo, que lo importante era la calidad y no la cantidad. Sí. Y bueno, pues ahora propone estas tarifas estudiantiles para los conciertos. Me parece muy bien. Al empresario seguramente no le gustará, pero pues ese es el artista y esas son cosas que impactan de verdad. Empieza entonces la gira. Este año empezó el 11 de febrero y se extenderá hasta el próximo 13 de septiembre. Bien. Por ahora no se ha anunciado nada en Sudamérica. Pero bueno, es el regreso de Jack White. Estas son las mañanas en la X. Aquí está Louis Tomlinson. Esto se llama We Made It. Ahí estaba Morgan Wallen con Love Somebody sonando en las mañanas en la X714. Un trabajo honesto, ¿no? Que se viene haciendo desde la década de los 90, cuando aparece Maná. Sí, claro. En mi vida. Fer. Y compañía. Me ha tocado con machete de abrir esta trocha de defensa de Maná. Sí, sí, sí. Porque he sentido que hay negativa frente al grupo. Ok. Y ayer cuando me encontré esta noticia dije, está bien. Es tu momento. Es el momento. Porque resulta, señores y señores, ajá, que Maná, sí, se convierte en la primera banda en español nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll. ¡Bravo! ¡Bravo, Maná! Me sí, vale. Sí, sí, sí, sí. Reconocimiento histórico y no era esperado. Ajá. Recordemos que de un tiempo para acá igual se ha hecho un gran empuje para Soda, para que esté ahí, sí, pero no se ha logrado. Sí, sí, sí. Ayer se va a lograr. Veía un análisis y sí, lo que pasa es que Maná sigue. Y pues Soda tuvo un camino corto, entre comillas, que quedó ahí cuando se va Gustavo. Pero las nominaciones son de bandas que siguen. No. Pues pero digamos él tiene más vigencia, dices tú. Sí, entonces los conciertos siguen llenando porque siguen haciendo conciertos y venden varias fechas y ellos siguen haciendo cosas. Yo sí creo que estar presente en cosas puede ayudar en alguito, por lo menos para la nominación. Ok, yo amo Maná también, bueno, varias cosas, otras no, pero yo sí creo que el orden era ver primero la banda, primera banda Soda. Soda. Mm. Pero bueno, pues seguramente ya con esta puerta que se abre, vendrán los demás. pues obviamente se manifestaron. Somos cuatro cuates que crecimos en México escuchando rock and roll, los Beatles, los Stones, Queen, Led Zeppelin, claro, Eagles, Santana. Soñábamos con compartir nuestra propia música con el mundo. Queríamos compartir los sonidos y el espíritu de México y Latinoamérica. Ser nominados para el Salón de la Fama del Rock and Roll es algo casi imposible de imaginar. Estamos muy agradecidos con este honor. Muy bien. Ah, sí. Esta nominación todavía no quiere decir que entran. No. ¿Cierto? No. Ya después se dan a conocer. Ya después ya entrarán algunos. Ok, entre la lista también está entonces Black Rose, Oasis, Bad Company, Joe Cocker, Cyndi Lauper, está Billy Idol, Mariah Carey, está Outkast, Soundgarden, The White Stripes y Joy Division / New Order. Bueno, esperemos a ver cuándo anunciarán para ver si Maná entra. Tremendo ver el nombre ahí. Muy chévere. Sí. ¿Tu canción favorita de Maná? Eres mi religión. Tremenda. Muy bien. Aquí está New Order. Esto se llama Regret. ¿Será que los vamos a ver? Pues ojalá. Estamos cruzando los dedos. ¿Será que va a pasar? Sí. Esperemos que sí pase. Puede ser perfecto. Bueno, estamos en Mañanas X, estamos también celebrando hoy el Día de la Radio, así que gracias por sus mensajes. Muy chévere. Por aparecer, por saludar, un abrazo gigante. Y nosotros seguimos con noticias de música, esta vez con una agrupación que, pues, viéndolo en este contexto, sí es coherente. Ajá. Y es La Comedia. Sí, de acuerdo. Cuéntalo todo. Una nueva película inspirada en los inicios de Green Day está en desarrollo. Titulada New Year's Rev, la cinta narra la historia de tres amigos que viajan a Los Ángeles creyendo erróneamente que su banda será la telonera de Green Day en la víspera de Año Nuevo. Okay. Según la sinopsis, su viaje por carretera es una aventura bulliciosa y traviesa a través del país, llena de peripecias, basada en las experiencias de Green Day y sus años de gira viviendo en una camioneta. Los días en la camioneta son lo mejor, conduces toda la noche sin dormir y luego tocas para 10 personas en el sótano de la casa de un amigo de un amigo, a 50 millas al este de cualquier lugar que conozcas. Esto lo dijo Billy Joe Armstrong para Variety en una declaración y además añadió, pero lo harás de nuevo al día siguiente y al siguiente y al siguiente, por lo que estás haciendo con tus compañeros de banda, que se convierten en tu familia y es algo que no has vivido jamás. Los miembros de la banda también son productores de esta película, está en desarrollo y seguramente pues va a ser éxito para pues la generación sí, que los y para vio. Ellos, sí, claro, para su nicho y su público, que está bien. Sí, está chévere. Entretenida. Exactamente, y si ya. Tiene cero pretensiones de ser una película ganadora de Oscar y demás. Hecho para eso. Pues está bien, así que bueno, tendremos entonces película comedia de Green Day. Aquí están con Warning. ¿35 añitos? Nah, qué ser maravilloso. Jovencito, es decir, el que dio. Qué ser tan talentoso. Sí, muy chévere. Arrancó muy buena canción. Por Genesis, se va solito, uno de estos principales cantantes y artistas que mezclaron, más allá de la apropiación cultural en ese momento, la música del mundo. Entonces, por eso escuchamos esas voces, esos coros, la percusión en sus conciertos era igual. Maravilloso. Muy chévere, bueno. Feliz cumpleaños para Don Peter. Entonces, ¿has usado alguna vez Duolingo? No. Duolingo es una plataforma, para los que no saben, donde tú aprendes idiomas, si ¿ya? quieres. Y hay varias opciones, no solamente idiomas, sino está también con matemáticas y ya... Aprender. Gigante. Y le ha ido muy bien cuando recién salió DeepSeek en esta de las inteligencias artificiales y también cuando salió esta... Se va TikTok y aparece una nueva que estaba en mandarín. Sí, Red La gente empezó a buscar por Duolingo para usarla. Aprender mandarín. Claro. Entonces, bueno, ha sido una aplicación que ha acompañado durante un buen tiempo a la gente. Y esta semana, empezando, pues contaron que su mascota, que es su animal imagen, ajá, es un búho, había muerto. Ah, qué triste noticia. Durante años recordó incansablemente a millones de personas que hicieran sus lecciones de idiomas, a veces con suaves empujoncitos o a veces con una persistencia absoluta, pero incluso los pájaros más implacables tienen un límite. El icono de nuestra aplicación refleja esta trágica pérdida con Dead Duo. Uh-huh. Ahora, después dice que hay una investigación en curso y que por favor le piden privacidad a las personas con la cantante Dua Lipa. No entiendo nada de esta noticia. ¿Metieron eso en el último párrafo? Eso hace parte de una campaña, claramente. Tiene que ser, porque para nombrarla, porque sí. Sí, yo creo que van a cambiar de mascota o van a hacer alguna actualización o tienen una campaña con Dua Lipa. Ahora, si era por generar, a ver si contesta, que uno dice, a ver qué tal que conteste. Ajá. Y nos ayuda a volvernos virales. Igual yo siento que es una aplicación ya como reconocida. Constituida, sí, tienen posicionamiento importante. Y pues lograron lo que querían, contestó Dua Lipa. ¿Qué dijo Dua? A través de Twitter puso, hasta que la muerte nos separe. Sobre el tweet de Duolingo contando la noticia de su muerte y puso un corazoncito roto. Roto. Ok, bueno, lo lograron. ¿Y exposición? Si es solamente por exposición y vamos a ver cómo sale el chiste, le salió bien. Sí. Si hace parte de una campaña de cambio de imagen o alguna, no sé, asociación, no sé. Con Dua Lipa, pues ya nos estaremos enterando y les estaremos contando. Aquí está Dua Lipa con esto que se llama Love Again. Estaba Netsky con Río sonando en las mañanas en la X. Tenemos pregunta para que pasen y la respondan. ¿Cuál personaje de película o serie que no es protagonista se roba el show? Chévere, buena pregunta. Está chévere. Entonces, ¿qué dicen? Dice Nicolás, el burro de Shrek. El burro, claro. Muy ¿viste? Chévere. Es chévere. ¿Es sí, verdad? Es verdad. Muy chévere, que hace la voz el señor Eddie Murphy en inglés. Eugenio Derbez. Y Eugenio en español. En español. Alexander Roman Roy. Bueno, para los que vieron Succession, sí. ¿Uno de los hermanos? Sí. Ok. Uf. Tremendo. Uh-huh. Para los que vieron Ranma Saotome, el maestro Japosai. Era necio, era terrible. Y supuestamente él era el que impartía el conocimiento. Ok, mira, chévere. Pero se robaba los calzones. Y la ropa interior de la chica en los tendederos, era terrible. Ajá. Y Camilo dice, Don Ramón, los mejores episodios son con él. Mira, esa es ahí una está. Buena mirada. ¿Viste? Don Ramón también es un personaje secundario. A ver, uh-huh. Vámonos para Instagram, @la_x_más_música. Por ejemplo, el señor Botti dice que gran parte de los spin-off están hechos con esos personajes. Uno de ellos, Saul Goodman. Ah, fantástico, ¿sí? Lástima, sí. Tienes razón. Lástima que no tuvo como la importancia que merecía esa serie, fue subvalorada en los premios también, pasaron así derecho, y es una gran serie. Sí, me pero has recomendado. Pero es difícil, digamos, de los primeros episodios no es fácil. Ok. Como encajar. Engancharse. Pero uff, es una gran serie. Bueno, Cari Pachón dice que Samantha Jones en Sex and the City, yo no me la vi. De vez en cuando sí, pero sí entiendo. Ok. Bueno, por aquí nos dice arquitecto J.H. Porras que el doctor de Back to the Future. Ok, sí, Emmett señor. Brown. Ajá. Y también nos dice Gaitán Pinzón que Tyrion Lannister. Sí. Volviendo a Game of Thrones. Es que Game of Thrones, una de las cosas chéveres de Game of Thrones es que todo personaje tenía algo. Es cierto. Excepto, así uno lo odiara. Haciendo una historia principal. Sí. Mira, nos dice también, alguien nos dice que la peli pintada con sus 6 semestres en la San Marino, ¿eso de qué es? Patricia Hernández. Ah, de Betty la Fea, Paola, claro. Que también. Llegaron los meseros. Se revolcionó. Claro. Ya lo acordé, claro. Fernández. Y que volvió a estar de tendencia últimamente. ¿Ah, sí? Claro, pues. Con el... Claro, ya entendí por qué. Bueno, entonces, a seguir opinando por estos personajes que para ustedes se han robado el show y que no necesariamente son protagonistas. Aquí está Coldplay con esta linda canción de su disco Moon Music, se llama All My Love. We've been through love.